buenas tardes y vamos a empezar con el pleno ordinario del mes de septiembre. El orden del día es aprobación del acta anterior, modificación de la ordenanza reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad, modificación de créditos 2/2017 al presupuesto ordinario de este ejercicio, adenda al contrato de gestión con el canal Isabel II para el ámbito de la unidad de ejecución número 5, gestiones de la alcaldía y ruegos y preguntas. En la aprobación del acta anterior, no sé si ya habéis tenido oportunidad de echarle un ojo. Si no nada, me supongo que no. Si habéis visto algún defecto. Está todo bien, ¿no? Por unanimidad. Sí. Va a producir más bonito. No había tampoco ningún tema complicado. La modificación de la ordenanza reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad, bueno, es derivado a la ley de protección de datos. Nosotros, para otorgar esta tarjeta de estacionamiento, necesitamos hacer consultas en bases de datos y lo que vamos a hacer es adecuar nuestra ordenanza a una propuesta que ha hecho la Federación Madrileña de Municipios, ¿vale? Y para poder hacer eso, básicamente los artículos que se tocan son los que hablan de pues del acceso a esa base de datos y informes médicos. Los informes médicos, que son materia pues muy sensible, y es la base en base a la cual, valga la redundancia, se conceden. Entonces lo que hacemos es ya aprovechar y adaptar la que teníamos a la ley 47/2015, que es la que regula, pero el objetivo principal es el tener acceso a esas bases de datos, porque si no vaya a regular una ordenanza, no nos dejan tenerlo. Entonces, de esta forma podemos acceder y es que se van a unificar, en fin, se van a hacer protocolos estandarizados para la concesión de las tarjetas. Entonces, lo que hacemos ya es aprovechar. En el fondo estamos diciendo lo mismo que decíamos, que la ordenanza nuestra regula el 90% de las cosas que de las determinaciones que incluía son las recogidas aquí, pero lleva otra sistemática, lleva tal. Entonces, lo que hacemos es adaptar en plano la propuesta de la federación. Y se informó favorablemente por la comisión, te reservas a favor, ¿no? Entonces, por unanimidad. Pues pasamos al siguiente punto, que es la segunda modificación de créditos de este año 2017 al presupuesto ordinario. Básicamente es por dos motivos, ¿vale? El primero es porque van a sacar la subvención de parados de larga duración. Nos hemos adherido ya dos veces a esta subvención, nos la han concedido y esta sería la tercera. Entonces creo que va a salir en estos meses próximos y para ello pues tenemos que dotar de presupuesto que no teníamos habilitado. Pero bueno, es un presupuesto que tanto lo vamos a dotar en gastos como en ingresos, porque nos lo dará la Comunidad de Madrid con los parados de larga duración que contratemos. Entonces es igual, si pone la partida en ingresos y la misma cantidad la ponemos en gastos. Pero hay que hacer esta modificación para que quede reflejado en el presupuesto de este año. Y la otra modificación de crédito es a la partida de mantenimiento de infraestructuras. En esta partida, inicialmente, no teníamos previsto varias actuaciones que hemos hecho a lo largo del año, pues como puede ser el mobiliario de la cafetería que hemos hecho en la piscina, algunos arreglos en casa de niños, vestuarios de campo de fútbol, bueno, todas esas cositas que hemos ido haciendo poco a poco, al final salen de esta partida de mantenimiento de infraestructuras. Y ahora, para final de año, se quiere hacer alguna cosa más con esa partida, pues a lo mejor asfaltamos alguna calle, alguna cosa más que hay que hacer, ¿vale? Entonces, la propuesta es dotar de 25.000 euros más, ¿vale? Cogiéndolo de la partida que teníamos en remanente para nuevas inversiones. Al principio de año dejamos un remanente para nuevas inversiones de 180.000 euros. De ese remanente hemos hecho la primera modificación de crédito que se hizo por valor de 100.000, que si recordáis era para el acondicionamiento del rodeo, unas plazas de aparcamiento que queremos hacer enfrente del cole y enfrente del parque, en la isleta esa que hay en medio, y la otra era para la construcción de una pista de skate, ¿vale? Esas tres actuaciones, ahora después en gestión de la calidad informaré, pero vamos, se van a llevar a cabo en este último trimestre del año, y quedaría un remanente de unos 80.000 euros, bueno, exactamente serían 79.450, y de ahí vamos a coger ahora 25.000 más para infraestructuras. O sea que todavía nos quedaría de aquí a final de año un remanente de 54.450 sin asignar, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la propuesta, ¿no? Si necesitas alguna aclaración más o si te me quieres añadir algo. No, es la dinámica será. Nosotros lo que para el programa de parados de larga duración en el presupuesto teníamos para una actuación, un programa, pero al haber dos convocatorias en el mismo ejercicio hay que dotar. ¿Qué puede ocurrir? ¿Que no lo concedan? pues se ejecuta. Si no lo conceden a 31 de diciembre, se anula tanto el ingreso no recibido como el gasto no ejecutado. De todas formas, probablemente en el próximo pleno, porque ahora a final de año, como todos los años, ya lo veis, sabéis de otros años, siempre querrá tocar alguna partida, alguna barra, probablemente una tercera modificación. Pero bueno, estamos en las que ya hemos echado en falta. Aquí en el punto 4 es la adenda al contrato de gestión con el canal de Isabel II para el ámbito de la unidad de ejecución número 5. Esto es una propuesta que traemos para que la unidad de ejecución número 5 se solucionen algunas deficiencias que tiene, ¿vale? Una de ellas es el saneamiento de la urbanización, y en un informe que nos envió el canal de Isabel II, pues está todo resuelto y faltan algunas cosillas, que es básicamente nosotros lo que exoneramos o vamos a añadir en esta adenda al contrato, es exonerar de defectos, no defectos, defectos actuales ahora después del cambio de normativa, porque en el 2011 se firmó un contrato con el canal, pero hasta 2011 el proyecto sí que decía que las medidas, pequeñas medidas de tuberías o simbornales, ¿vale? Estaban con la norma que había hasta el 2011, ¿vale? Y en el 2011 se firma el contrato con el canal y es donde ellos ya aplican su nueva normativa. O sea, que muchas de las calles que ya se pasaron a este contrato estaban así. Entonces la idea es que ese tipo de cosas se nos demos de responsabilidad al canal. Y es que, pues que se faculte para sí, hay 4 o 5 cosas que ha detectado el informe técnico. Así que pero, las leemos. Las cosas sí. que pedimos son básicamente la resistencia de las tapas de los pozos, que son de resistencia C250, inmorrales sifónicos con tubular de salida con codo vertical de 90 grados, tubulares de conexión de inmorrales a pozos de registro 160-200, acometidas particulares con resalto inferior a 0,40 en su conexión a pozo de registro, acometidas particulares 160-200, y acometidas a pozo que entroncan en planta en sentido contrario a la dirección del flujo de aguas del colector principal. Estas son básicamente las deficiencias técnicas. No... Estas partidas lo que ocurre es que están ejecutadas con arreglo al proyecto que se aprobó por el ayuntamiento en 2006. En 2006 no teníamos convenio con el canal. Entonces, el proyecto y la correspondiente aprobación municipal se adaptaban a las normas subsidiarias, pero no a la normativa técnica del canal que... Ahora el canal, cuando ya se firma el convenio en 2012 y gira la visita de inspección para recibir las obras, pone de manifiesto sus defectos. Ojo, que esto no se adapta a la normativa del canal, sino se adapta a lo que hemos aprobado en su día. Entonces el canal lo que nos dice, muy bien, pero si quieren que le demos conformidad, exonérenos de responsabilidad respecto de estas partidas. Son partidas que están aprobadas porque iban incluidas en el proyecto y que además son equiparables al resto de las que hay en el pueblo. Si ahora el canal pasara un informe similar de la alcantarilla del pueblo, pues vería las mismas deficiencias que inbornales, que no son de 200, sino que son de no sé qué, o, en fin, que vería exactamente lo mismo. Entonces, las partidas respecto a las que les hablamos de responsabilidades son porque ya estaban aprobadas en proyecto, es decir, incluidas en el proyecto y aprobadas por el ayuntamiento en su día, o porque son absolutamente equiparables a las del resto de la red de alcantarillado municipal. A ver, exonerarlas. Exonerar de responsabilidad significa que cualquier avería la sube el ayuntamiento. El ayuntamiento, efectivamente. Y en principio estas son las que hemos detectado, pero la propuesta completa es facultar al alcalde para que cuando esto se vaya a poner por escrito, si detectan alguna más o tal, pero vamos, que en principio las que tenemos son estas. Y es lo que se plantea, bueno, aprobar la o sea, se van a legalizar, pero no se van a arreglar, ¿no? Porque como están dentro las demás, sí. Ya estaban resueltas, efectivamente. Y estas, precisamente por eso, es por lo que les eximimos de responsabilidad, porque realmente es que ellos las tienen aprobadas así en proyecto. Es que incluso les exigiéramos que las cambiaran y las adaptaran a la normativa actual, te podría decir, oye, ayuntamiento, que a mí me habéis aprobado un proyecto con lo otro. Nos podría incluso pedir, sería discutible si nos podían pedir indemnizaciones, daños y perjuicios, porque claro, ha habido un cambio de normativa. Es verdad que el cambio de normativa ha sido por lentitud de ellos, pero es verdad que ellos han actuado con arreglo a un proyecto que estaba aprobado por el ayuntamiento y que se ajustaba a las normas subsidiarias. Pues se aprueba por mayoría absoluta con la abstención de los dos concejales del PP. Bueno, gestiones de la alcaldía, pues nada, en el pasado pleno ya, bueno, estuvimos informando de las gestiones que hayamos llevado a cabo con la Dirección de Administración Local, con la Dirección General de Patrimonio, ¿vale? Con diferentes administraciones. Siempre antes de los plenos, pues cada dos meses sí que me gusta llamar a la dirección de cada área de la consejería y ver un poco el estado en el que están, pues, las cosas que tenemos pendientes, ¿vale? En una de ellas fue saber el estado en el que estaba la construcción del gimnasio del CEIP Sansueña, que ya sabéis que es dentro del Prisma 2007-2011, que conseguimos darlo de alta, y ya sí que sabíamos hace dos meses que iban a licitar las empresas, y de hecho ya creo que incluso han firmado con la empresa que lo va a hacer, ¿vale? O sea que esperamos que ahora en el mes de octubre, primeros de mes de octubre, empiece la construcción del gimnasio que va en el edificio de infantil, ¿vale? Luego también se informó que estábamos gestionando con la Dirección General de Patrimonio lo de las obras de la muralla, ¿vale? Que nosotros hacíamos cargo de descubrir la muralla y Patrimonio se iba a hacer cargo en dos fases de consolidar la muralla y arreglar la tapia que hay encima de la muralla. Bueno, pues hoy ya han empezado las obras de la muralla. Vamos a decir que van a empezar con la fase 1 y el tiempo de ejecución va a ser 3 meses. O sea que antes del final de año tendremos ya la primera fase ejecutada por parte de Patrimonio. Nos quedaría la segunda fase, que en teoría la iban a hacer en 2018-2019, ¿vale? Esta fase, ¿en qué consiste? Pues básicamente en consolidar toda la muralla, rejuntado, limpieza de muralla, y luego quedaría otra parte que sería el arreglo de la tapia superior. En obras municipales estamos ejecutando una subvención que nos han concedido para el arreglo de caminos. La subvención era para arreglar el camino de la calle, el camino Uceda, ¿vale? Pero aparte de ese camino vamos a arreglar otros que son el camino del campo de fútbol, el camino de la gasolinera, el camino de la chopera y el del cementerio, ¿vale? Estos dos iniciales, o sea, los dos, el camino Uceda, camino del campo de fútbol y el de la gasolinera, van sujetos a la misma subvención, y los otros dos hemos llegado a un acuerdo con ellos para que nos arreglen también el cementerio y el de la chopera. Ya que están aquí las máquinas, nos sale muchísimo más barato hacerlo que tener que contratar a otra empresa. Nos costará unos 1.000 euros así, ¿vale? Arreglar esos dos caminos. ¿Es el sagrado o algo? No, van a utilizar, estos dos que digo, lo que van a hacer es utilizar el material que tiene el camino. En las cunetas tiene mucha gravilla y mucha zahorra, y ese material se va a utilizar para subirlo para arriba, taparse baches, pasar la motoniveladora y un paso de agua y de rulo. Vale, aprovechando, está aquí la presionadora, está la cuba y está la moto. Sí, pero no vais a comprar más para No hace falta, lo han visto y no es necesario. También nos han entregado ya la obra del colegio, de la ampliación del colegio de infantil, ¿vale? Aparte del colegio, había que dotar de mobiliario. También nos han dotado dos aulas de mobiliario, y eso, o sea, que está totalmente equipado para empezar a utilizarlo cuando quiera. También hemos empezado con unas obras de acondicionamiento en los baños del Salón del Puente, ¿vale? También se han hecho unas obras de mejora en la casita de niños, que ha consistido en la cubierta que os dije de teja en la ampliación de aula y un baño en la sala multiusos. Estas dos obras están llevando a cabo, pues, con el personal de la subvención de largos de parados de larga duración que ya os hablé en el libro pasado. También hemos recibido la visita de la empresa que va a llevar a cabo las obras del punto limpio, que esta subvención la concedieron a principio de año, pero bueno, la verdad es que se va alargando y nunca llegan a ejecutarla. Nos han dicho que antes de final de año va a estar ejecutado. Esta obra consistía básicamente en una, digamos, hacer una cubierta en una de las plataformas. Luego también la cartelería la iban a cambiar. Y creo que era un traspalé que también nos daban, que era como báscula, ¿no? O algo así, servía de báscula también. Pues ya digo que van a empezar. De hecho, esta semana próxima hay un curso para el personal de Punto Limpio, que dentro de la subvención también lo daban. A ver, ¿dónde está esto? También hemos mejorado el alumbrado de la avenida Salobral, que teníamos quejas de vecinos que había poca visibilidad en las aceras. es debido pues que las farolas que tenemos allí ya tienen muchos años, alumbran poco y además los árboles están muy altos. Son árboles que llevan muchos años plantados y las copas han subido muchísimo, incluso por encima de las farolas. Entonces la solución que hemos buscado ha sido poner unas farolas LED a media altura del poste, de la farola, aprovechando el poste que ya hay, poner una farola LED, hemos puesto 6 focos LED y creo que queda solucionado y la visibilidad ya ha aumentado. También vamos a llevar a cabo este trimestre vamos a hacer muchas cosas, ¿vale? De obras y demás. ¿Pero por qué? Porque ya contamos con, digamos, el visto bueno de administración local a la subvención de gastos corrientes del PIR, ¿vale? Contábamos que íbamos a tener este año 180.000 euros, esos 180.000 que teníamos en remanente, bueno, algo más, que íbamos a recibir más de 180.000, ¿vale? Y sí que nos han confirmado que en la próxima semana o la siguiente nos llegará ya el acuerdo, ¿vale?, intervención, diciendo que nos conceden la subvención. Entonces, estas tres obras de la pista de skate, lo que os he dicho antes, los 100.000 euros que se apartaron para estas obras, no se han ejecutado todavía por eso. Aunque teníamos dinero en remanente, pero no me gustaba tirar de dinero que está ahí ahorrado, sino tirar del dinero de esta subvención que nos da el PIR, ¿vale? Ya, una vez concedida la subvención y sabemos que ese dinero va a entrar al ayuntamiento sí o sí, de aquí a final de año, pues lo vamos a ejecutar. Otra de las cosas que teníamos presupuestadas era las cubiertas de las pistas de pádel. Las dos pistas de pádel que tenemos de cristal, el año pasado en el presupuesto aprobamos una partida de 30.000 euros para poderlas cubrir. Entonces este trimestre lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y creo que van a estar entregadas la primera quincena de noviembre. Otra cosa más. Así, hemos llegado también a un acuerdo con la urbanización Los Granadillos. Ya sabéis que las urbanizaciones tienen un tiempo de mantenimiento de 20 años. 20 años. En 20 años tienen que mantener calles, alumbrado público y poco más. Poco más porque la limpieza, la barredora y demás la pasamos nosotros. Entonces esta urbanización llevan tiempo ya intentando llegar a un acuerdo con el ayuntamiento. Se hizo un informe por los técnicos de las deficiencias o carencias que tenían las calles, aceras y farolas, y bajo ese informe ellos han pedido presupuesto y parece ser que ya sí que están pues por la labor de llegar a un acuerdo con el ayuntamiento y que lo recepcione. Se ha hecho el cálculo de gasto de luz que quedaría, porque creo que lleva, esa urbanización yo creo que lleva ya 16 años o 15 años. 14 o 15 años. 14 o 15 años. Entonces, hasta los 20 años sería calcular el consumo de luz de los 5 años que quedan y que nos den la urbanización con todas las calles arregladas, ¿vale? Que creo que sabéis cómo están todas las calles aquellas. Entonces, bueno, van a hacer una inversión bastante gorda en arreglarlo y, bueno, lo recibiremos, ¿vale? También hemos... Bueno, ya sabéis el tema de la V12, que nos encargamos mediante la empresa municipal de la vivienda a ejecutar las obras que dejaron sin hacer. Entre ellas, bueno, era el ajardinamiento de la urbanización, era el alumbrado, en la otra legislatura fue el alcantarillado, ¿vale? Y nos faltaba todavía el ajardinamiento del extremo sur. El extremo sur es donde está acopiado todo el montón de tierra de la dispensa arqueológica, del vaciado que se hizo allí. Y todo eso va jardinado y va a llevar un parque. Entonces ya hemos contratado a la empresa que lo va a realizar. ¿Vale? Se ha pedido diferentes presupuestos y la que ha sido más barata pues lo va a llevar a cabo y creo que en el mes de... Yo creo que van a empezar ya. Sí, por la época, o sea, ahora al parecer. Por el contrato empezarán ahora a finales de septiembre a hacerlo. Si no han empezado ya, empezarán a primeros de octubre. Igual, el periodo de ejecución creo que son 2 meses también. El tema es de la alcantarilla que has dicho tú. La V12 tenía... había faltaba el alcantarillado que se estaba recogiendo con el camión del ayuntamiento de un foso, ¿vale? O sea, estaba recepcionada la urbanización, pero el servicio alcantarillado no se podía dar. Entonces lo dábamos nosotros como ayuntamiento. Nosotros garantizamos los servicios básicos a su urbanización, aún sin estar conectado a la red de saneamiento, ¿vale? Eso vosotros en la anterior legislatura os encargasteis de contratar la empresa que hizo el enlace, ¿vale? A la otra red, alcantarillado. Y aún así faltaba todavía el alumbrado, que no teníamos boletines ni se podía contratar, y faltaban zonas verdes. No sé cuántas farolas faltaban todavía, una fase de farolas, faltaban 30 farolas, yo creo que faltaban. Faltaban todas las zonas verdes, faltaba el arreglo de las aceras, faltaba... Te preguntaba solamente por el alcantarillado. Ya, pero me gusta contarte todo. Entonces, si me permites, para que estés un poco más enterado. Faltaba también el tema de las hierbas también, que había que desbrozar. Y se ha llevado todo a cabo, excepto, de hecho, las obras ya están recepcionadas por parte del Ayuntamiento de la Unidad de Ejecución número 12 a falta de este jardín, y se va a hacer en estos 2 meses. que este jardín y su alumbrado, para ser riguroso. No se acaba la gestión. Con eso en principio se acaba la gestión. Sí, habría que después. Con eso no, con eso no se acaban las gestiones. Con eso se termina de ejecutar las gestiones que han sido realizadas para poder hacer esas obras. Que hay mucha diferencia entre gestionar y ejecutar. Que yo, el otro día la comisión informativa, creo que te lo dije, que me dijiste que. Ah, eso ya lo dejamos todo gestionado. Y yo te dije, hombre, una cosa es gestionar, otra cosa es ejecutar. También estaba gestionado el tema del prisma del gimnasio. Sí. Estaba gestionado y aprobado aquí en pleno. Sí. Pero faltaba por hacer los planos, faltaba por enviar el proyecto a la Comunidad de Madrid, faltaba dar de alta a la comunidad, como que si nos cuidamos un menos, quedamos sin gimnasio. Entonces, lo que no quiero es que tú saques ese tema sin valorar el trabajo que hay detrás de todo esto. O sea, no son gestiones. También al principio, al final del año, aprobamos el presupuesto del año. Ya está gestionado, podemos ir a casa todos y se ejecuta solo. Para trabajar. Claro, pues es lo que te digo, pero que tú dijiste que estaba todo gestionado. No, estaba gestionado todo gestionado. Para que puedas trabajar sobre el 29 de lo que dije. No estaba todo gestionado. Ya, pero es para lo has vuelto a recalcar, que no, no está la gestión. No, nada, ha sido tú. Claro, claro. Claro, porque me sienta mal que se diga que eso estaba gestionado. Estaba gestionado. No estaba gestionado. Te vuelvo a repetir todo lo que se tenía que hacer. Es gestionar, sobre el papel. Yo te puedo decir que esto lo tienes ya hecho. Tendrá que saber tú ya sobre lo que estás gestionando, lo ejecutes o lo termines el trabajo. Te das continuidad a mi trabajo de mi legislatura anterior. Es como la rotonda. ¿Qué la he hecho tú o yo? No ha hecho, lo ha hecho una empresa. Yo jamás, ¿no? Yo jamás había hecho la rotonda. ¿Te ha parecido? Eso lo digo. Pero que. Pero con la rotonda, te puedo decir. ¿Te parece más inversión la rotonda? Porque lo de los colegios, creo, el gimnasio, creo, también creo, es gestión. Creo que sí. ¿Te parece mala inversión entonces? Creo que sí. La rotonda le ha costado al Ayuntamiento de Talavera de la Jarama 800.000 euros. O sea, le está quitando la opción al polígono industrial de ampliar. No, no, no estoy quitando ninguna opción. Te estoy diciendo lo que ha costado el Ayuntamiento de Talavera de la Jarama, la rotonda. 800.000 euros. ¿Por qué ha costado 800.000 euros? Porque es una opinión de gasto, porque yo a lo mejor tengo otra opinión de los gastos que tú estás realizando, que a lo mejor a mí no me parecen bien. Entonces, pero si hay que respetarlo, yo te lo respeto. Sí, pero yo, si me has pedido mi opinión sobre la rotonda, te estoy dando. Y yo pero, te estoy dando. Pero no digas que estaba, que es una mala gestión. Yo te he sido sobre la gestión. Me está diciendo, mal gastado el dinero. Me está diciendo. ¿Podéis haber invertido en otra cosa? Me está diciendo que si la rotonda. Yo la había llevado a cabo. Te estoy diciendo que probablemente no. A cabo no, pues son, probablemente, probablemente no, porque te estoy diciendo que la rotonda al pueblo le ha costado 800.000 euros. Y tú la has recepcionado. Y esos 800.000 euros se podrían a lo mejor. A su vez también tiene un beneficio. Claro, como todo lo que se hace. Claro. Entiendo que las cosas no se hacen para que tengan beneficio. Está, entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, que estoy, hay, lo que existen estoy prioridades y el criterio. Pues en su momento, cuando se decidió si se hacía o no se hacía la rotonda, la prioridad era hacer la piscina municipal. Vosotros considerasteis en ese momento entonces, que era una prioridad, es muy respetable, pero que, entonces, que. Gracias a que no hicimos la piscina, te recuerdo. Y nos pero costó también, mucho, pero nos costó también, mucho, pero ya también, sabéis. Sí, pero también tenéis que recordar. Tenemos el gimnasio, pero ¿de dónde? Tenemos hecho. Pero ¿quién consiguió el dinero de la piscina? ¿Quién lo consiguió? No, pero ¿quién lo consiguió? Pero ¿quién consiguió eso? Pero ¿quién gobernaba? No, perdóname, pero para que nos escuche todo el mundo. Pero para que nos escuche. ¿Quién lo está consiguiendo? Pero para que nos escuche todo el mundo. ¿Quién consiguió ese dinero? ¿Quién fue allí a pedir ese dinero? ¿Quién fue? ¿Quién gobernaba? Correcto. Felipe, que es de él. Que es del PSOE. Entonces, tú entrasteis después y gestionasteis ese dinero. En ningún momento creo que nadie de aquí os ha puesto en duda vuestra gestión. Creo yo, o he entendido, que la gestión es una cosa es ponerlo sobre papel, pero dejarlo sobre el papel y no terminarlo. Y otra cosa es terminarlo. Pues eso es lo que estoy diciendo. Juanma lo que ha dicho y lo que he entendido yo es que una cosa es lo que estaba sobre el papel y que si nos descuidamos un mes más, el gimnasio que tenemos con ese fondo no se hubiera hecho. Entonces la gestión no está bien hecha, falta terminar. Eso es a lo que voy y eso es lo que se puede mostrar. Es muy fácil decir que habéis gestionado y nadie os lo está cuestionando para nada, y menos con un fondo que se consiguió por parte de Felipe, que era del PSOE. O sea, os dejamos una hucha, los del PSOE, os dejamos una hucha ahí de dinero para que gestionarais. Hombre, entonces, ¿pero quién peleó por ese dinero? Pero ¿quién peleó por ese dinero? Tú quisiste cambiar ese dinero por otra cosa, pero es una hucha que el PSOE fue y peleó. Porque es muy fácil quedarte aquí esperando y decir, bueno, pues a ver cuánto me dan. Pero a lo mejor si no vas a administración local, no te dan nada, o te dan menos. Pero quien fue a administración local en ese caso fue Felipe, que era el que estaba. Y fue la chica que está ahí gestionando la administración local. No, perdona. Como todas las cosas si este señor que está aquí a mi derecha, que es el alcalde, no va a administración local, a lo mejor no saca más dinero que sacó Valdetorres. Y si no lo puedes comprobar, que Valdetorres ha sacado menos dinero que nosotros. Y si no es por este señor, no sacamos Talamanca más dinero que Valdetorres. Y ha sido por este señor que ha ido hasta allí. Yo creo que estamos discutiendo si son churros o son merinas. Vamos a ver. Felipe, eso es. Yo estoy dejando las cosas claras. Y habéis empezado vosotros con eso. Os dejamos una hucha y vosotros lo quisisteis cambiar. Así de claro. Y eso es lo que quiero dejar claro. Felipe hizo su trabajo y dejó un dinero. Por supuesto. Nosotros hicimos otro trabajo y también hemos dejado. Y vuestro derecho estaba ahí. Ahora viene otra vez el fondo Prisma. Que la tocaba Juanma. Pues la tocaba Juanma. Pero no voy a negar en ningún momento. La ha tocado al pueblo. Sí, pero no voy a negar. Pero se ha caído tu legislatura. Se ha caído tu legislatura. Pues tú la vas a gestionar como tú puedas. Pero tampoco vamos a callar, Javi, pero tampoco vamos a callar que si este señor. No, pero tampoco vamos a. No, no, no, no. Pero es que tampoco me voy a callar lo que es la realidad. Y la realidad es que si este señor no va a administración local, a nosotros nos da menos dinero de lo que nos han dado. Que me parece bien que cuando. Vale, pero entonces eso es un trabajo de una persona. Pero eso es un trabajo de una persona que se ha molestado en ir a administración local a luchar y a conseguir las cosas. Igual que se han conseguido cosas para el colegio, igual que se han conseguido cosas para medio ambiente, igual que se han conseguido. Cosas para deporte y para muchas otras cosas. Si nosotros no nos movemos y vamos a administración local o vamos a la consejería que corresponde, no conseguimos esto y al final sale del dinero de los vecinos, no sale del dinero de la Comunidad de Madrid. Eso es a lo que voy. Entonces, no voy a callar una cosa que se tergiversa. Es muy fácil tergiversar y es muy fácil decir que teníamos un proyecto ya creado cuando no era así. Y cuando decís, no, es que hemos hecho unas gestiones. Las gestiones se terminaron deprisa y corriendo desde los técnicos municipales para que entrara en fecha y para poder tener a día de hoy un proyecto ya terminado, pagado por la Comunidad de Madrid y no por el pueblo, para que los niños tengan un pabellón y no tengan que trasladarse hasta el polideportivo. En 4 años de legislatura también hemos tenido ese mismo problema, ¿eh? Pero es que te digo que no. No te digo que no. De una forma o por otra. No te digo que no. Yo no estoy diciendo que lo hicierais mejor vosotros o lo estáis haciendo mejor vosotros que nosotros. Pero si cada uno puede juzgar como quiera. Pero no voy a negar. Yo simplemente le he preguntado a Juanma que si a él le parecía bien decir que él no hacía la rotonda. Que se lo pregunte al polígono industrial, que se lo pregunte al resto de la gente que está trabajando en el polígono industrial. Es un acceso, es una ayuda para el pueblo, un bien, otros lo consideran bien. Pero otros ¿cómo te voy a decir? Pero Javier, ¿cómo te voy a decir que sí hubiera hecho la rotonda cuando yo fui uno de los concejales que aprobamos en el pleno hacer la piscina municipal cubierta? Pero se ha invertido ese dinero en una rotonda. O sea, yo voté a favor de la piscina cubierta municipal y a cambio de la piscina cubierta municipal tenemos la rotonda, competencia de carreteras y el gimnasio, competencia de educación. Ahí tienes. Un aulario nuevo de 3 aulas, 600.000 euros de inversión de la Comunidad de Madrid, Central Banca de Jarama. Lo podríamos apagar también con el Prisma. Pero si a mí lo que me molesta de todo esto es que David, y me preocupa mucho lo que acabas de decir, ¿verdad? A eso de administración local va la chica esa que lleva administración local. ¿Cómo que va la chica esa de administración local? Primero esa chica, que creo yo que tiene un nombre, no sé a quién te refieres. Por no dar nombre. Y porque tiene un puesto de trabajo que se llama ADL, no va. Déjame terminar. No sé si se pueden dar. Yo os he dejado hablar. Pero no es por menospreciar a esa persona. David, no, déjame, mejor me has dejado. Déjame terminar. Te paro y la sigues. Déjame terminar. Vale. Más ni más menos. Me preocupa mucho que penséis que esas cosas. No, esas cosas. Va a la alcaldía acompañado con los concejales y demás, porque. ¿Puedo intervenir? Sí. Es muy interesante este debate, creo. Porque lo que está poniendo sobre la mesa es que el sistema de financiación local que nos da la Comunidad de Madrid es totalmente arbitrario, injusto y depende de la buena voluntad o de la peor voluntad que exista por parte de un alcalde en un momento de ir a administración local, solicitarla. Este sistema de financiación de la Comunidad de Madrid no debería ser así de arbitrario. Debería medirse por unos baremos de población, de ingresos, que tiene, de necesidades que tiene cada población. Debería ser de otra manera. Por eso es interesante el debate que se está generando. Estos planes de inversión regional, que fue el Prisma 2008-2011 y que ahora es el PIR 2016-2019, no es que le toque a un alcalde o a otro, es que son esos años, ha habido unas legislaturas y en ese momento está gobernando quien esté gobernando y le toca solicitar esa inversión, ese dinero. No debería de ser que tuviese que ir el alcalde allí a pelearse, a luchar, o sea, es que es totalmente arbitrario, pero bueno, es así. Una vez que te conceden lo que te hayan concedido, no es que tú tengas una herencia del otro partido ni nada por el estilo, es que al municipio se le ha concedido un dinero. Y ese dinero, un gobierno decide dar de alta unas actuaciones, que el gobierno que entra después decide darlas de baja y cambiarlas por otras. El debate es si hubieses hecho una rotonda o no. Pues no lo sé, él dice que no, vosotros que sí. La historia es que existen prioridades que cada uno en su momento valora. Tú valoras que es prioritario hacer una rotonda antes que una piscina. Él valora que es prioritario hacer una piscina antes que otra. Ahora entramos otro partido en juego en el gobierno y consideramos que no es prioritario ni la piscina ni la rotonda. Consideramos que a lo mejor es prioritario la pavimentación de las calles, el rebaje de las aceras. Cada uno tiene su forma y su manera de ver las cosas, pero no creo que sea cuestión de discutir ni qué alcalde lo consiguió, ni si tú lo conseguiste, yo te lo dejé, no te lo dejé, o en ese momento la gestión se hizo hasta donde se hizo, no estaba terminada, porque el gimnasio, es verdad que cuando entramos estaba a punto de pasarse todo eso, y si no se llega a gestionar y se llega a hacer, es verdad que no tendríamos ahora el gimnasio, pero aún no es cuestión de echarse en cara quién lo hizo, quién lo dejó de hacer, ni quién pidió más, ni quién ganó más. Son planes de inversión regional que en el momento en el que se sacan y se publican es cuando está gobernando quien está gobernando en ese momento. Y vuelvo a criticar el sistema de financiación local que tiene impuesto el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, no, que no debería ser así. Yo solo lo único que le he dicho a Juanma ha sido que la gestión de la V12 se llevó a cabo a través de Artemio y de mucho esfuerzo de mi alcalde, José. Si hay algo que he dicho que es mentira, me lo corrige, ¿vale? Costó mucho sacarla adelante y se dio un dinero para lo que es la obra municipal nuestra, por así decirlo. La empresa municipal para que lo gestionara. Pero ¿cómo que ese dinero, David? Es que creo que... O yo te entiendo mal o no lo explicas bien. Por lo menos para mí. Es que las cosas creo que hay que llamarlas a todas por su nombre. Y lo que pasó en esa urbanización es que se fue la empresa que lo hacía sin terminar. Claro, la empresa que se fue sin terminar... Efectivamente. La empresa que tenía, que se fue sin terminar, tenía un aval depositado en el banco. Y lo que se hizo es ejecutar ese aval por parte del ayuntamiento. Ese aval se ejecutó por el ayuntamiento y está aquí. Está aquí el aval, coges y tienes la caja. Claro. Y ahora con ese dinero, hay que terminar las obras. Pues lo he dicho que faltaba. Pues eso es lo que te dije. Pero es que eso no es. Pero es lo que estamos. Yo que te estoy diciendo es que están terminadas las obras, no que estén gestionadas las obras. Son dos términos distintos. Una yo cosa no es gestionar. Yo no te he dicho en ningún momento. Y otra cosa en ningún momento te dije, ni el otro día, ni hoy, y creo que vos estáis. Más que lo recalqué, te lo dije. No lo mismo. Lo que tú estás diciéndome a lo que te estoy diciendo yo. Pues no lo sé, pues igual como me lo cuentas tú a mí, no lo entiendo igual. No lo entiendo igual y quería aclararlo. Es decir, una cosa es gestionar, otra cosa es ejecutar. Y te he puesto varios ejemplos. Pues lo he dicho al igual. Y los ejemplos, te he puesto... Te he dejado la gestión del dinero para que tú ejecutes. No, en este caso. Que si estuviera Podemos en el poder, en vez de tú, lo tendría que ejecutar Podemos. ¿Me explico? Tenía que ejecutar igual que a quien le ha tocado... Pedir la legislatura de prima de lo que sea, pues te toca a ti gestionarla o pedirla para que tengamos más dinero en nuestras arcas, es a ti. Igual que en su día le toca a Felipe en el plan prima. Vale, entonces, para terminar, si os parece, yo quiero hacer hacerte un resumen simplemente. Y el resumen es que una cosa es gestionar, evidentemente, pero pues si las cosas las gestionas y no las haces, de poco sirve. Pero no las hago, pero puedo. Y te he puesto el ejemplo, por ejemplo. Te he puesto el ejemplo de gimnasio. Sí, claro, pero si es que te voy a repetir. Si tú no sabías, si hubiese salido yo, que tenemos, por así decirlo, por el pueblo, mayores votos, o sea, a lo mejor la hubiésemos podido gestionar. Cosa que me pactasteis. Bueno, y la minoría también tiene que trabajar. Claro, trabajar. Pero si nadie se queja de trabajar, si lo hacemos gustosamente. Pero lo que me fastidia es que el trabajo tú lo llames. Las gestiones, ya estaban hechas las gestiones. Pero mira, mentira, no estaba haciendo en el papel. Pero si es que, ¿cuánto tiempo has estado de concejal? Yo un poco, muy poquito. Creo que trabajamos con mucho gusto, con mucho ahínco y que otra cosa no se nos podrá criticar, pero que estamos trabajando mucho. No nos digas que no estamos trabajando. Nadie se está diciendo nada. Y a la pregunta que me ha hecho Javi sobre la rotonda, pues claro, pero ¿cómo te voy a decir que sí, Javi, cuando yo voté a favor de otra iniciativa? Pues te puedo decir que sí. O por lo menos con ese dinero. Ya está. Pero por muchos motivos, porque el motivo de esa rotonda, teníamos un presupuesto de ayuntamiento que en su día, si la llegamos a hacer, se había hecho por 400.000 euros. Haciéndola con el Prisma, le ha costado al ayuntamiento 800.000. Eso quiere decir que 400.000 se han ido. Y no hemos podido dedicarlo a otras actuaciones, como estamos haciendo actuaciones pequeñitas, ¿vale? Pequeñitas, que cuestan 50.000, 60.000, 100.000, lo que sea, pero da para mucho 400.000 euros. Entonces, quiero que sepas que la gestión que yo habría hecho sería otra, evidentemente, y por eso... ¿Y por qué no lo hiciste eso en su momento? Pero si se hizo, Javi, y se dejó gestionar... No te eches flores, que está muy bien que te las eches. Hombre, por supuesto, no te las voy a echar a ti. No, a mí no, claro. Las que no son mías, no, yo no las quiero. Pero sé un poquito justo también, ¿eh? O sea, que aquí... Pero ¿a qué te refieres con ser justo? Dime a qué quieres que sea justo. Porque estás culpabilizando al Partido Popular de que hemos perdido 400.000 euros por hacer la gestión de la... No, me has preguntado si hubiese hecho la rotonda y te he explicado por qué mi motivo es... No, estás diciendo, no, yo lo hubiera hecho... Y mira, se han gastado 400.000 pavos. Yo creo que no es culpa del Partido Popular de Talamanca, de Jarama, pero del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, sí, esos remanentes. Esos remanentes de las obras que, por eso Arpegio, la empresa Arpegio, está como está, porque los remanentes de esas obras. Si le quieres echar las flores al no, si no le echo las flores a nadie, ni. Estoy hablando de las gestiones que hicimos nosotros, igual que las gestiones que hizo Felipe, y las gestiones que estás haciendo tú. ¿Te estarán bien o estarán mal? Eso es normal. Y tú empezarás proyectos, llegará un día en que quieras dejar la alcaldía y no vas a dejar todos tus proyectos terminados, los dejarás a medias, depende en el nivel que esté cada una. Pero eso no significa que esté bien ni está mal, entonces el que venga por detrás lo terminará o hará otras gestiones diferentes. Pero eso es normal, eso es ley de vida. Entonces no hay que preocuparse, no hay que estar que si ya vi no sé qué, no, pues si está en un papel, está plasmado en un papel y luego se termina en ejecución de obra, pues muy bien, le toca a uno lo que le toca, punto, pelota. Esa es mi opinión. Pero si es que no es que esté plasmado en un papel, es que plasmado en un papel no había nada de la V12 a excepción de lo que te acabo de decir del saneamiento, ya está, punto. Pues el saneamiento no estaba terminado. Sí, se terminó. Ya está, se terminó. No. Pero a partir de ahí había que hacer muchas otras cosas. No estaba. Estuvimos dos años. ¿Para que la realice yo? Si tú me dejas un momento. Nosotros cuando entramos, el alcantarillado no estaba terminado y estuvimos bombeando con el tractor y la cuba de la mancomunidad, sacándole el agua dos veces por semana. Y se le cobró a la mancomunidad, se valoró el gasto que hubo y se le pasó a la mancomunidad. Se buscó una empresa de saneamiento, se hizo, se conectó, se estuvo hablando con el canal y se estuvo gestionando con el canal para engancharlo. Y ya está. ¿Dónde está el problema? ¿En ningún sitio? Ya está. Pues ya está. Gestión. Falto de poner las luces. Pues ahora te toca poner las luces porque como si nos hubiera tocado a nosotros se ponen las luces. Pero ¿los jardines hay que terminarlos? Pues te toca a ti terminar los jardines. ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué te molesta que expliquemos lo que hacemos? No. Si sería más fácil, si no hiciéramos nada, sería fácil venir aquí y decir gestiones de alcaldía. A mí lo que me ha gustado es que digas tu opinión, que me parece muy bien, que por ti no hubieras hecho la rotonda. Bueno, pues hay gente que a lo mejor... Pero Javi, yo no he dicho que por mí no hubiera hecho la rotonda. Había buscado otra forma de financiarla. Pero te he dado mis motivos porque yo, en un pleno, aquí, voté a favor de otro proyecto con ese dinero. Entonces, ¿cómo te voy a decir que sí? No, tú has dicho que no, que por ti no harías la rotonda. No la... Y luego has aprovechado la parte económica. Porque no es competencia municipal, creo que lo ha dicho. Que creo que lo ha dicho es por eso. Él no hubiese hecho inversión. Pero por varios motivos. Bueno, entre otras cosas, él no hubiese aprovechado el dinero de una inversión del Plan Prisma, que es un plan de inversión regional de la Comunidad de Madrid, a los municipios, porque una rotonda o una carretera no es competencia municipal. ¿Cómo? Pero si le ha solicitado un municipio. Que luego Carteras decide sí o no, pero es el municipio el que la solicita. ¿Pero qué? Pero no. Pero si no entra en eso, Javi. Por eso, simplemente es que estamos ahora dándole vueltas a una cosa. De quién es competencia y de quién es el gasto. Como el gimnasio del colegio no es competencia municipal, debería ser de educación. Lo que pasa es que había que gastar ese dinero de alguna forma en algo para no perderlo. Y por eso así se solicitó el gimnasio del colegio. Pero hay cosas que son igual competencias rotonda, municipales y cosas que son competencias autonómicas. Y cosas que son competencias de carreteras y cosas si que no son competencias estatales. Es verdad que se aprobó la rotonda y el gimnasio. Porque si no se perdía el dinero está, que estaba aprobada eso sí que la rotonda es... y lo del colegio y solamente he dicho que gestión hecho la rotonda y el no lo habéis terminado y lo habéis ejecutado. Pero David, también es verdad, ¿cómo que se perdía? ¿Cómo que se perdía? El dinero se perdía. ¿Pero cómo que se perdía? Sí. Oye, te lo diga Arte. Pero si hemos dado el dinero alta. Si no decimos dónde se empleaba el dinero de la inversión del Prisma, se perdía. Entonces se votó en pleno y se cambió todo por eso. Pero como se perdía, se nos ocurrió la brillante idea de hacer una rotonda de 800.000 euros. No habría más propuestas. Claro, si vas, pregúntate tú por ella, Javi. No, yo no te he preguntado. Yo te he dicho que cuando tú has dicho que por ti no la harías, yo te he preguntado, joder, Juanma. Hay gente que le viene bien, está. Luego escuchas la grabación. A ver si le parece tener una rotonda. Luego escuchas la grabación. Y tú has ido. Entonces tú, la rotonda te la quieres apuntar tú, se quedó gestionada por José. Yo te he dicho, no. Dice, ¿tú lo habrías hecho? Sí, te estoy diciendo. Tú lo habrías hecho y te he dicho, no. Pero te explica los motivos. Sí, pero tú lo has terminado. Con lo cual has ejecutado alguno, ¿no? Que este gobierno no la ha terminado, que la ha terminado. No, ¿quién la ha recibido? Nos estamos liando. No, a ver, es que es el rollo. Después es el debate de tú lo gestionas, tú lo terminas y es lo que te estamos diciendo. Es lo que te he dicho yo. Hay cosas que están programadas, que están escritas, que están hechas y tú lo estás terminando de ejecutar. Nada más. Pero porque yo no puedo, porque tú estás en el poder. ¿Vale? Ya está. Si no, a lo mejor los había terminado yo. Otra cosa es que yo no estuviera en el poder, hubiese escrito en lo del colegio, y por el mes ese que dices tú, que no hubiese corrido, no lo hubiese hecho. Y hubiese perdido el dinero. Es cuando tú me podías decir en la cara, tío, no has hecho tu gestión. ¿Entiendes? Ese es el rollo. No, te sigo sin entender. Bueno, la siguiente, por tanto. O estoy muy expreso esta tarde, te sigo sin entender. Igual, déjalo. Si acaba ya la gestión de la alcaldía, que vamos muy bien, y va a tardar media horita, y así no estamos liando más. No, pues hay que dedicarle el tiempo que hay que dedicar a esto. Y si lo que Pablo te ha dicho... No nos entendemos, es igual. Tú tienes tu manera de pensar, yo tengo la mía. Mejor David, no, cuando nosotros entramos en el poder, nos encontramos con que faltaba casi todo sobre el gimnasio. Lo que faltase, es que tuvimos que correr, porque si no, no lo hubiéramos tenido. Que había casi un montón de dinero de pérdidas. Que no hay una castaña, ¿qué me estás diciendo, tío? Cada uno ha tenido lo que ha tenido. Pero yo no te puedo consentir que me digas que tú lo tenías todo hecho, nada más que para explicarlo, porque no es así. Yo te voy a reiterar y te voy a decir que yo lo que tenía hecho era que yo quería ejecutar eso. ¿Vale? Tú tenías esa decisión. Tú tenías esa decisión. No, que tú la has gestionado y la has terminado, te estoy diciendo que correcto. Pero que la decisión de hacer eso era nuestra. ¿Y tú lo has ejecutado? Pues sí, tienes dinero, tienes para hacerlo, ¿vale? ¿Que te ha costado más, que te ha costado menos? No, pero no, David, que nadie se quiere poner ninguna flor en esto. Vamos a ver, esto, imagínate que ahora nosotros se nos va la pinza y decimos, queremos hacer con el PIR un aeropuerto en Talamanca. Y cogemos y lo sacamos adelante, porque se nos va la pinza y así. Y tú, en la siguiente legislatura, entras a gobernar y te lo comes. Y luego, decimos, ¿a qué te estás poniendo las flores del aeropuerto? Yo no me estoy poniendo flores de nada. Es que yo me he comido el aeropuerto que habéis dado de alta vosotros. Y me lo tengo que comer porque lo habéis dado de alta vosotros y me lo he tenido que comer. O sea, ¿lo entiendes? Ya, ¿no? O sea, que esto no fue siendo ponerse flores ni nada. Que es que las cosas llevan unos procesos... Ahí se estaba poniendo flores. Eso te he dicho que esto, ayer salió a coalición lo de la V12, le dije más o menos. Digo, vamos, eso estaba gestionado ya por nosotros. Y se enfadó. Y se enfadó mogollón. Pues tío, eso lo hace. Digo, espera. Digo, te estoy diciendo que esto lo llevamos nosotros y se ejecutó hasta aquí y luego tú tendrás que terminar de gestionarlo porque ahí había dinero en la empresa municipal de la vivienda para gestionar todas estas cosas que faltaban por hacer. Pues lo estoy ejecutando, lo estoy haciendo bien, pues ya está, punto, pelota. ¿Cómo sé que...? Entonces, David, yo creo que el error está en utilizar la terminología lingüística a la hora de referirse. Bueno, no sé. ¿Vale? Porque tú puedes decir, sí, yo me apunto, que yo en un papel escribí que iba a hacer el gimnasio de los niños... Y gestioné... No lo gestionaste, porque volvemos otra vez al mismo término. Y tú lo estás ejecutando. No. No había gestión, David, porque si esa gestión hubiera estado, no había gestión, o sea, y lo hubiéramos perdido. No, David, si en un mes no corremos como corrimos nosotros, el pueblo y los niños no tienen gimnasio. ¿Tú crees que nosotros no hubiésemos corrido para sacar eso adelante? No lo sé, yo vi ahí durante, yo vi, te podemos mostrar los meses que llevaba eso parado, te lo podemos mostrar. Los meses, mira, en lo que está escrito en un papel no había más. O sea, lo que está escrito en un papel se puede mostrar y te podemos mostrar cuánto tiempo llevaba eso ahí parado. ¿Vale? ¿Desde qué fecha llevaba ese proyecto ahí parado sin ejecutar? Y nosotros tuvimos que correr durante el primer mes, pues cuando lo encontramos... Otra clase de cosas que ya, hacer. Pero los plazos te pasan y no puedes dejar... Si ves que el plazo está llegando, no lo puedes dejar hasta apurar el plazo y perder una inversión así. Pero de hecho a vosotros os dio tiempo, ¿no? Pero pregúntale a los técnicos cuánto les costó hacer el proyecto. ¿Y cuándo? En mayo. ¿Esto estaba hasta? En junio entramos. ¿Y el plazo estaba hasta...? Diciembre. Ah, porque de julio a diciembre, esos 6 meses. Me gustaría Y la legislatura dura 4 años. Hacia mirando hacia el frente y dejarte mirar hacia atrás, porque yo creo que estamos perdiendo el tiempo. Yo sé que entre julio y diciembre, que son los plazos, tenéis 6 meses para correr. O nosotros para ejecutar. No, eso no, el plazo no es de junio y diciembre. El plazo era mucho. El anterior Prisma es de 2008 a 2011. Sí, y entramos en 2015, sí, cuatro años después. O sea que fíjate, desde 2011. El dinero, ¿cuándo lo anda para ejecutar? Ahora. Pero a ver, David, es que yo creo que nosotros no nos dan ningún dinero, que eso se adjudica a la empresa. Pero se lo ejecuta la comunidad. Por favor, David, no te enteras de nada. Perdón. A nosotros no nos dan ningún dinero, se adjudica a una empresa. Sí, bueno, vale, lo que quieras. Llámalo como es. A nosotros no nos dan ningún dinero para hacer un gimnasio. Es que soy mañana para que la gente se entere. Hostia, colega, yo flipo. Pero que el dinero del gimnasio estaba allí en la Comunidad de Madrid. Lo que faltaba era presentar el proyecto y la Comunidad de Madrid contratase las obras con la empresa que lo va a hacer. Ya está, faltaba eso. Presentar el proyecto. Hacer el proyecto. Bueno, faltaba todo. Porque venía un pleno y aprobar en el pleno que el alta que vais a dar del Prisma es el gimnasio. Vale, ya está. cada uno a su casa y se acabó. No hay que hacer ni planos, no hay que enviar los planos a la administración local, no hay que probarlos en tiempo récord, no, no hay que hacer nada. Eso es gestión. Pues eso. Hacemos un dibujito, mandamos un fax y decimos, tenemos un gimnasio, ya está, y así funciona la gestión. Claro, y la gestión de la W12, tema alumbrado. Pues tema alumbrado, tienes que pedir 3 presupuestos a 3 empresas. Que vengan las 3, que venga la más barata. Revisar las obras que las han hecho bien, que ejecuten bien las obras. Conseguir los boletines para el alumbrado. Ajardinamiento, exactamente lo mismo. 3 empresas distintas. Que vengan no sé qué, cuántas plantas van, dónde van, sobre planos. Acerado, exactamente lo mismo. Todo eso es gestión y ejecución. Todo eso estaba sin hacer nada. Entonces, que te diga que lo hemos hecho, no tiene que sentar mal. Lo que te sienta mal es que me digas que ya estaba gestionado. No está gestionado. Pues te dije que estaba gestionado. De hecho, es que no estaba ni gestionado. O sea, lo que sí estaba gestionado, como tú me puedes decir, la rotonda. Efectivamente, la rotonda estaba gestionada y se ha ejecutado con nosotros. Pero ya estaba gestionado y nadie ha vuelto atrás y se ha ejecutado. ¿Está? Eso sí, está gestionado. Pero gestionado una cosa que ni siquiera se han pedido presupuestos para ello, bueno, mira que está gestionado, David. Está el dinero en el banco para gastarlo. ¿En qué? En las cosas que hay que hacer. Ir a patrimonio y decidir con ellos que la despensa arqueológica se queda allí y con eso ahorrarnos un montón de dinero de tener que mover camiones y camiones fuera de la despensa. También estaba gestionado. Pues la legislatura que te toca, no, es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer y es nuestra obligación. Pues ya está. Como concejales, alcaldes de este ayuntamiento, velar por los intereses públicos. Claro. Y creo que la legislatura anterior, y nunca te lo he dicho, no se ha hecho. No se ha hecho. Pues yo se ha ahorrado la pasta. No se ha hecho porque me está demostrando que no sabes cómo funciona. Eso es. O sea, me está demostrando que la administración local va la chica esa de administración local. Es que vamos. O sea, es que eso me preocupa muchísimo que tú hayas estado en el gobierno de este ayuntamiento y que digas esas cosas. Me preocupa muchísimo. O sea, sí. Quiero decir, no te preocupabas. O sea, no sabías de cómo funcionaba. No tenías ni idea de cómo funcionaba eso. Entonces me preocupa mucho, de verdad. Sí, me preocupa mucho. Porque esto es algo muy serio, esto no es... Claro. Venga, vengo aquí y sí, lo gestionamos. No lo hemos gestionado. Lo hemos ejecutado y lo hemos hecho. Igual que la Comunidad de Madrid ha invertido 600.000 euros en un nuevo colegio. 60.000 que ha invertido ahora mismo en la muralla. Sí, ya lo han dicho. 30.000 en los caminos. O sea, la Comunidad de Madrid, que gobernaba un partido distinto al nuestro además, fíjate, nos ha dado ya al pueblo... Cosa que nosotros, ¿no? Más de 700.000 euros. Y eso que le hemos pedido, lo sabes. Eso con fondos, no con fondos propios del ayuntamiento. Ya, ya, ya. Con fondos de la Comunidad de Madrid. Sí, es que José no iba a pedirles. Pues no lo sé si había ido. No sé si había ido. Como iba la chica esa de administración local, pues a lo mejor no había ido. Todas las subvenciones. Y te voy a repetir, la chica esa de. No he dicho el nombre, se llama Marta. Lo puedo decir. Pero no, si no le va a importar. Que si no le va a importar. Si es que por, no va a importar. Por el rollo este de lo de los datos. Pero si es que no lo tienen que hacer. Si es que no lo tienen que hacer ellos. Para eso estamos nosotros los políticos. Sí, vale, vale. Pero bueno, si le dais por zajado el asunto, seguimos. Sí, sí. En servicios municipales. Sí. Dame alguna cosa que no se ve casi nada. En servicios municipales hemos adjudicado el kiosco del campo de fútbol, ¿vale? Se sacó un anuncio y se ha presentado solamente una persona y a él se la adjudica. También vamos a sacar un puesto de limpieza, de personal de limpieza, para limpiar el nuevo edificio del colegio, o sea, ampliación del cole. Tenemos más dotaciones, hay que limpiarlas. Entonces vamos a sacar un puesto de limpieza de ¿cuántas horas mensuales? 17 horas mensuales, o media jornada. Y después también hemos, vamos a abrir en breve la Casa de la Juventud. Y en la Casa de la Juventud hemos aprovechado para hacer varios cambios. Como sabéis, tenemos una escuela, tenemos el CEPA, ¿vale? Que es una escuela que financia la Comunidad de Madrid, la escuela de adultos, que financia la Comunidad de Madrid con estudios reglados y que te puedes sacar la titulación, el certificado, ¿vale? Tenemos eso por las mañanas el CEPA y por las tardes, además, nosotros, fondos municipales, estamos subvencionando, o sea, estamos pagando pues el profesorado de la escuela de adultos, el profesor de la escuela de adultos. Entonces, lo que hemos decidido ha sido reubicar el CEPA y la escuela de adultos que estaban en el local de aquí de al lado de la policía, lo vamos a reubicar a la antigua nave, el centro donde está, aquí, en esta calle de izquierda, no sé dónde. En Fuente del Arca, ¿vale? Hay un centro, ahí hemos desdoblado uno de los locales que había. Hemos sacado un aula de 45 metros cuadrados, exactamente con las mismas características que tenía la anterior, y ahí se van a pasar a las clases del CEPA y de la escuela de adultos. ¿En el medio? ¿En el tipo medio? No, aquí, donde la antigua nave. Frente al cuartel. Ahí va a estar ubicado la Casa de la Juventud, la Escuela de Adultos, la CEPA, la Escuela de Adultos, ¿vale? Y el CEPA, está en la misma aula, unos lo utilizan por la mañana, otros por la tarde. Estará también el aula que utilizan la Academia de Inglés, que es Bridge, y ya está, la Casa de la Juventud. Vamos a intentar dejar todo integrado en el mismo edificio, ¿vale? Entonces, con eso lo que hacemos es poder abrir los fines de semana la Casa de la Juventud, que el próximo mes de octubre creo que lo pondremos en marcha. Vale. En subvenciones, hemos solicitado una subvención a turismo para unos folletos que queremos hacer de rutas de caminos, ¿vale? Ya tenemos los folletos del pueblo, habéis visto, los tenemos por ahí. Ahora se ha solicitado una subvención para las rutas de los caminos, hacer folletos de cada ruta que queremos hacer, ¿vale? La de larga duración, que la hemos dotado de crédito en esta modificación, ¿vale? Será exactamente para la misma que hemos tenido ahora, para dos albañiles, dos jardineros y un auxiliar de biblioteca, ¿vale? La subvención de gastos corrientes PIR, que ya he dicho antes, porque vamos a empezar ya las obras del rodeo, de la pista de skate y demás, es porque ya nos han confirmado que en las próximas semanas recibiremos una subvención de 350.000 euros del PIR. Y bueno, y para terminar, sí que me gustaría pues, reconocer públicamente pues a dos personas. Una de ellas es a Durán, ¿vale? Que el pasado domingo 17 de septiembre, en un acto en la ermita de Nuestra Señora de los Remedios en Colmenar Viejo, fue condecorado con la medalla del mérito. Entonces, sí que me gusta recalcarlo en el pleno y que quede constancia. Y en materia deportiva, a Juan Ortigüela, que le han dado el premio a Federación Madrileña de Fútbol por ser el mejor entrenador de segunda regional el año pasado. Y desde aquí, pues, mi reconocimiento. Y poco más. No sé si pasamos al turno de preguntas. Sí, por escrito no hay. En ruegos y preguntas, por escrito no se han formulado. Si abres turno verbal. No sé. Preguntas. ¿En qué orden vais? ¿O no? Yo no tengo. Pues declinan la invitación, con lo cual levantamos la sesión y se pasa al público. Pues ya, si tenéis. Si tenéis alguna pregunta. Pero ya bien. Yo quiero agradeceros la labor que habéis hecho por el tema de los focos, porque la verdad es que se ha ganado un montón de iluminación, sobre todo ¿sabes? Por la noche, que era de lo que se trataba. No dejéis en saco roto lo de controlar los árboles. Se ha cortado uno, que ese verano se ha caído dos veces, ha dado ramas grandes, no causó daños, pero podía haber pasado. Y pues eso, que no los dejéis, porque hay que hacerle un saneamiento de esos árboles porque no están bien. Hay muchas ramas secas y cuando hay tormenta, pues se seguirán cayendo. Y bueno, reiterarme lo mismo, ¿no? El tema de los focos, una maravilla. Porque la verdad es que ahora se ilumina. Ya podéis utilizar gafas de sol por la noche. Pues que te voy a decir que casi se ve mejor que por el día, porque no hay sombras de los árboles. Pero que no, que muy bien. Que se ve toda la acera y la calle, que era de lo que se trataba. Estamos podando algún árbol más, la plaza, que estaban secos, estaban huecos por dentro y ya corrían peligro, y también nos estamos cortando. Y si alguno por allí corra peligro, pues igual haremos. Así que nada, pues nada, pues gracias, Lourdes. No sé si tenéis algo, una pregunta más. Creo que de lo que he hablado contigo antes, de los locales, esto de aquí de la Casa del Médico, yo creo que en lo que afecta a nosotros, la adaptada, el local, cuando llueve en el invierno, en la primavera, en el suelo se hace charco. Yo he observado, al margen de las humedades y demás, que en la acera de la calle tiene caída hacia la fachada. En lugar de estar llano o con caída hacia la calzada, tiene caída hacia la fachada. ¿Y en la M30? Sí, ahí estuvimos haciendo un curso de escuela de árboles. Pero el... Y llovió y demás, y la y gente salía pisando. Entonces yo creo que eso tiene, al margen de las humedades, que no sé cómo se van a poder corregir. Pues habrá que echar un vistazo. Yo no sé qué clase forjado habrán hecho donde... Tenemos la sala nuestra. Es un edificio antiguo. Eso era, pero. Se rehabilitó, pero. Pero los forjados no. Era tierra. O sea, no existía ningún forjado. Yo no sé qué habrán hecho ahí. Yo lo estaba hablando ahora. Pero lo curioso es que el agua sale de entre las baldosas. Habrá que ver por dónde se filtra e intentar corregirlo. Pero bueno, el tema de humedades es complicado, la verdad. Y en edificios antiguos, más todavía. No, nosotros hemos notado este curso y el otro anterior, haciendo las clases, se teníamos que coger y abrir. Yo me venía a las 8 de la mañana, abrir la ventana de par en par y poner la calefacción para que... Un convector de aire caliente para poder secar y por lo menos estar, porque es que si no estás que tiritas, aunque sea el mes de mayo. Pues lo miraremos, te digo, con los técnicos y que vean qué solución puede haber, si es que la hay. Yo se lo he comentado ahora a Daniel, al arquitecto, me ha dicho que tiene muy difícil solución eso, porque es un bajo que... Claro, porque mucha ventilación, porque es condensación, además, que se va condensando, va subiendo por la pared de la humedad. Sí, pero lo curioso es que aquí en medio de la baldosa, que se haga un charco con medio centímetro de agua. La humedad del suelo, claro. No, es más que más que humedad. O sea, eso que sale, y sabes por qué entra por algún lado. Sí, La humedad no hace charco, la humedad empapa y punto. Y suelen ser las paredes, pero el suelo, que aparezca un charco donde saques, te pones a limpiar y saques medio cubo de agua, eso ya no son condensaciones. Y luego lo que te digo, que la acera, que la pendiente la tiene hacia la fachada. A ver si a lo mejor eso puede ayudar, aparte de la humedad, a que entre más agua. Por el cuarto del servicio que se hizo abajo, que me parece que antes no existía. No existía antes. A ver si es que tiene alguna salida de agua de arriba. No, pero ahora en verano también pasa. Ahora en verano menos. Entonces, pero la humedad del suelo, esa zona que será como un metro cuadrado o 2 metros cuadrados, esa zona está húmeda todo el año. La sala también, pasa eso. La sala pegada. La del fondo. Lo miramos, ya te digo, que la semana que viene que se hace una visita con Daniel o con Lucas y que lo valoren, nos digan ellos dónde puede venir. Miren, porque por ejemplo, la exposición que se hizo, el concurso de fotografía, era con la idea de ir por los pueblos y hacer exposiciones. Están pegadas. Y los cabezudos que hicimos están, que aunque se mantienen... Si habéis visto, los tenemos destapados. Porque es que como los tapes... ¿En qué se deshacían? Claro, es cartón. Entonces es una lástima perder lo que se tiene. Bueno miramos. Que yo quería preguntar lo del camino de detrás de la gasolinera. ¿Qué pasa? ¿Que eso ya como vía pecuaria no funciona y entonces se va a asfaltar o cómo? Se va a arreglar. Se va a arreglar con Zahorra. Como está, pero sin baches. Ahora tiene un montón de baches. Se va a aprovechar y ya que están aquí las máquinas, pues es uno de los caminos que hemos llegado a un acuerdo con la empresa para que lo solucione. Y yo no quiero echar flores ni a uno ni a otro, pero que los proyectos en escrito, en papel, se hace muy fácil, muy fácil. Lo más fácil es llevarlos a cabo. Y nos hemos quedado sin piscina cubierta, entonces ahora en octubre nos tendremos que ir un montón de gente de Talamanca a Torre Laguna, que van de Valde Torres y de Fuentesa. Porque como no tienen medio de transporte para ir al GT, les toca ir a Torre Laguna. Para que lo sepáis. Que como no era interesante, no se hizo. Y así nos jodemos todos. Interesante no, pero costoso así. Bueno, claro, que te lo van a regalar, cariño. No, vale. No. Te puedo recordar que tuve que editar en la escuela de música porque perdíamos más dinero. Nuestro porque no se apuntaba gente porque la cuota era muy cara. Pues de David también cuenta mucho la forma de gestión. Yo no voy a echar flores, pero cuando cogí el polideportivo estaba en unos 500 y ahora estamos en 1.200 usuarios. Claro. En el polideportivo. También es lo que te quieras mover, actividades que quieras mover y cuánto es lo que quieras tener. Es más de doblado la cantidad. Y no me quiero echar flores porque casi todo es por los técnicos y los chavales que lo viven y los animan. ¿Vale? A la gente para que vaya. Pero también cuenta mucho la gestión. Me han dicho que si pudiese hacer tai chi, que quería, que es estupendo. En Talamanca hay tai chi. Si no, ¿dónde me voy? Claro. Es que hay que mirar todo. No consiste en una rotonda porque se da beneficio a la zona industrial. También somos personas que necesitamos hacer rehabilitación. Lo mismo que se hizo en las escaleras para la piscina, para poder salir y entrar mejor. Claro, es que no se piensa, o yo no me lo explico, las cosas como se hacen. Bueno, serán prioridades que unas personas tengan por un lado, otros tenemos otras prioridades y así las ponemos en marcha. Es así. Hay cantidad de gente tampoco... que tiene que hacer rehabilitación y tiene que irse al Infanta Sofía, al Covendas, o si no, en la paz imposible. Yo voy por la mañana a Torrelaguna y la mayoría de las personas, 60, 70, 70 y pico de años, coña. Junto con el hijo de... ¿Quién es? El marido de Monse. No, el hermano de Monse. Sí. Se va todos los días a rehabilitación, que está incapacitado. Y gente. Hay otro que va con silla de ruedas. ¡Joder! Aquí pensamos para dos. O para 200. Yo soy de esa postura, que un proyecto... tiene que ser para beneficio común. A cuantas más personas le pueda favorecer, mejor. Si bajan hasta de ¿cómo se llama? Estoy fichados a todos. Pasas lista. Hombre, es que yo voy allí y hablamos las mujeres en el vestuario, claro, y te enteras de todos los pueblos que van allí. Van, sí. Nosotros estamos en el medio, somos zona de influencia. Pues por eso, lo tanto. O por eso se hizo. Nosotros hicimos para los chavales. Sí. Para que los chavales tengan ahora. Para que los chavales puedan tener el colegio mejor. Y tener, pues, puede ser un Fala 3 con un número de 3, ¿no? Línea 3, con el tiempo. No, es línea 3 en infantil ahora mismo. Ahora mismo ya es imposible. Pero no por el gimnasio. Oh, no, sé. por las aulas. Por las 3 aulas, ¿no? Por las 3 aulas, ¿no? Si es que, David, no te enfades ahora conmigo. Yo me enfado contigo, pero es que hay veces que. No, yo te entiendo mal, o es que me dices cosas que no. Y la gestión de la rotonda era para que visitar más trabajo. Para que si hubiera una empresa en polígono industrial, un Mercadona un día o algo. Y de trabajo aquí, a la gente del municipio, porque hay mucha gente parada. Pero David, pero tú fíjate, cómo fue la historia. O sea, David, tú fíjate cómo fue la historia, que fue primero quito y elimino la piscina, porque sí, y luego a última hora, que ya no me daba tiempo y ya tenía que decidir en qué gastarme el dinero, decido rotonda y el gimnasio a última hora. O sea, el plan no estaba bien creado, o sea, no teníamos una, o no teníais una línea de ruta como marcar, decir, yo quito la piscina y ahora voy a hacer todos estos proyectos. O sea, ha quedado marcado de que lo que tenía marcado era, te quito la piscina y ahora ya veré en qué me gasto. Y como ya no había tiempo, decidí rotonda y gimnasio. Eso es lo que hemos dicho, o sea, la anterior conversación, pero y si no, grabado está, o sea, fue a última hora. Lo que tú dices tiene razón. Es así. La rotonda se habló estando Felipe de alcalde, lo primero. Lo segundo, se quitó la piscina porque era una propuesta que era del Partido Socialista. Y se quitó sin mirar las consecuencias, sin mirar que hay gente que lo necesita, el ir a la piscina. Simplemente porque era una propuesta y presentaron un proyecto de los pueblos que podían utilizar esa piscina y que se iba a amortizar en X años, eso se quitó porque lo había presentado el Partido Socialista. No. Se dijo... Sí, eso es así, David. No. Sí. No. Se dijo lo de la rotonda porque no sé quién se iba a beneficiar de la zona industrial, que ya vemos el beneficio que da, porque vamos, en este tiempo no ha venido ninguna empresa. Esperemos que en el futuro venga. Ojalá. Pero se dijo que parte de ese dinero de no hacer la piscina se iba a hacer el asfaltado de calles, entre ellas la mía, cosa que no se ha hecho. Se iba a solucionar el tema de la calle que está entre la carretera y la urbanización, se iba a hacer con el sobrante de hacer el límite de velocidad de la carretera. Eso no se ha hecho y eso se propuso en tu legislatura, como tú dices, yo. Pues eso se propuso en tu legislatura. La calle Avenida San Lucas no se ha asfaltado y la calle que está en el lateral, que se tenía que haber puesto porque se hizo una zanja, cuando se hizo me parece que era lo del agua o lo de la salona, sí, no sé cuándo sé. Se ha quedado sin asfaltar. Se ha quedado sin asfaltar. Sí, pasaron 4 años y eso estaba propuesto, que parte del dinero de la piscina se iba a invertir en eso. Se ha hecho No. ¿Lo habéis hecho o lo has hecho? Parte no. De la, parte de la vecina, lo están haciendo gestionando ellos. No, no, pero eso lo ibais a hacer vosotros en su vuestra legislatoria, legislatura, ha dicho por pues, Jorge. Si sea, nosotros no lo que eso nos lo dijo, me lo dijo. El fondo a mí. Prisma se nos dio al final de la legislatura, que es cuando se ha podido ejecutar. No, hombre, que no, que no, es cuando se ha podido ejecutar la glorieta y se iba a ejecutar lo del colegio. Nada más entrar, vosotros rechazasteis lo de la piscina. Nada más entrar. Rechazasteis lo de la piscina, sin pensar en qué lo ibais a hacer. Ahora, yo os aconsejo que como vosotros os habéis juntado y tenéis que trabajar, se pidieron informes, en escrito vuestros proyectos, por si tenemos la mala suerte de que en las próximas legislaturas no estáis vosotros y entran ellos, pues entonces que esté escrito y os lleváis vosotros los honores. Da igual, porque aunque nosotros demos de alta, puede pasar lo que pasó la otra vez. La anterior legislatura, el PSOE da de alta una piscina y el siguiente partido que entra da de baja ese proyecto, perdiendo los 100.000 euros que se pierden de ese proyecto, y da de alta otras ejecuciones como la pavimentación de la calle San Juan Bautista, que creo que eso sí que es una cosa necesaria. Esa estaba de alta ya. Esa ya estaba de alta antes. De alta de Felipe. Sí, esa estaba de alta. Y encima estaba de alta hasta el fondo y se quedó a la mitad. Bueno, y lo de, o sea, se recortó. Yo tampoco soy partidaria de una piscina, porque la Comunidad de Madrid no lo dio como favorable cuando se presentó ese proyecto, porque no. Y yo también. Yo sí, también. Y lo sigo siendo. Creo que no, porque hay otras prioridades. Eso se llama coherencia. Cuando tú has votado por una piscina, no vas a estar de acuerdo en hacer una rotonda. Eso es coherencia. Totalmente de acuerdo. Y entonces no puedes decir, ahora ya no me conviene la piscina, voy a votar la rotonda. Pues no, sigues manteniendo tus ideas, pues yo también estaba de acuerdo con la piscina. Bueno, pero ese prisma ya se acabó. Ahora hay otro. El tema del asfaltado de la avenida Salobral y de la otra, lo ibais a hacer vosotros. Y yo no sé dónde está. Pues lo voy a repetir, cuando lo llevan el dinero, por así decirlo, la gente. Mira, para echarse las flores, sí. Primero, como tú haces, primero tienes que saber lo que estoy echándome flores. Sí. Porque tú estás diciendo, es que yo he presentado, es que yo iba a hacer la rotonda, es que yo. Llevas un rato diciéndolo. Y si no, escúchate. Luego me escucharé. Hay muchas cosas necesarias que. No, mira, ahí ya me ha salido hasta los calores. Hay muchas cosas y muchos proyectos que tenemos todos en mente y tenemos todas nuestras propuestas de a qué destinar los. Si del PIR, ya hablaremos. Si queréis que hablemos del PIR ahora, hablamos, pero no es el momento. No, pero que con el PIR hay que debatir. En las asambleas de Podemos se debate sobre el PIR. Nosotros veremos ahora, cuando tengamos que llegar a un acuerdo todos los concejales, qué proyectos llevaremos a cabo con el PIR. Os he dicho que hay muchas ideas y muchos proyectos que tenemos en mente todos que se pueden llevar a cabo. ¿Qué os parece desde la alcaldía tramitar eso del PIR en consonancia con la población? No solamente a nivel junta directiva de la alcaldía, sino con la población. A mí me parecería maravilloso hacer una consulta ciudadana y preguntar a la gente. El referéndum. Una consulta. Sería el primer. Sería. Sería. No, es hecho el referéndum por el Estado en el que estamos. Pero cosas puntuales, no tiene que ser por nada que sea para todo la legislatura. Oye, esta actuación. ¿Hay ese dinero para hacer esa actuación o esta otra o esta o los planes que se necesitan? Sí. ¿Cuál es el que preferís? Un porcentaje de la inversión, ahí, hacer una consulta, que la gente decida qué porcentaje de la inversión se puede destinar a qué. Hay políticas distintas. Nosotros hay partidos que son asamblearios, hay partidos que no, como somos nosotros. El PSOE no es un partido asambleario, Podemos sí. Entonces es un gobierno formado por una coalición. Entonces nosotros tenemos que llegar a un acuerdo en qué haremos con el PIR y se traerá en la orden del día y veremos qué hacemos con ello. Si no llegamos a un acuerdo, pues veremos qué pasa, pero que todavía no se ha hablado y tendremos que llegar el momento y tendremos que hablarlo. Los cuatro concejales del PSOE, dos de Podemos y tendremos que llegar a un acuerdo. Y se traerá aquí, incluso con el PP, si se puede llegar a un consenso. Si no se puede, pues no se puede. Pero que sería el primer pueblo que dota del 100% del plan PIR una consulta vinculante con el pueblo. Entonces, municipios hacen a lo mejor un 10% de su presupuesto, que son 20.000 euros, para decidir en qué lo gastamos. No, hay un municipio aquí, vecino nuestro, Bustar Viejo, que 400.000 euros del PIR lo va a decidir la población, a qué se destinan 400.000 euros de sus 2 millones. Eso es un 25% de nuestros 2 millones. Claro, lo mismo que ellos. Estos son 2 millones. Que ellos. Un 25% de esa inversión, en una consulta ciudadana, el pueblo decide a qué se va a destinar esos 400.000 euros, qué piensan que se puede destinar. A mí me parece una propuesta maravillosa. Pues si no es mala idea. Pues si no es mala idea, se puede tener en cuenta. Si no, rechazarla. Que no es mala idea, que se puede tener en cuenta. La última va a ser del pleno. Claro, por esa, que se puede tener en cuenta perfectamente. Y una de las fuentes de información puede ser qué piensa la ciudad. Es una claro, pero que es buena idea, se puede tener en cuenta. Es un sondeo de opinión, porque ahora mismo aquí, de los pocos que somos, hay dos personas que les interesa una piscina. ¿Eso qué quiere decir? No, estamos la mayoría hablando de la población, no, a estas dos personas les interesa una piscina. Pero ¿cuánta más gente iría a una piscina? Es que estamos, de verdad, yo creo que estamos adelantando, acontecimientos. Nadie ha dicho que con el PIR vayamos a hacer una cosa u otra, nadie. No, sí. Se puede intuir, seguro, pero nadie ha dicho todavía qué vayamos a hacer. Y para hacer el orden del día de un pleno, pues se propone desde la alcaldía y se propone desde el consenso que haya llegado con los concejales para saber qué voy a sacar adelante. Entonces, tenemos que reunirnos, hablaremos. ¿Que es una buena iniciativa que tenéis? Por supuesto que sí, porque va a ser mala. El que se pueda consultar. Bueno, vale, a lo mejor. No sabemos, ¿qué haremos? Bueno, yo es que creo que eso es hacer política. Tú mismo has dicho. Bueno. Tú mismo has dicho hace un momento, le has dicho a él, que él ha dicho, porque nosotros recibimos un dinero y ahora ese dinero lo recibís vosotros, y tú has dicho, no nosotros. Es el pueblo el que recibe. Evidentemente, así es. Pues si el pueblo recibe ese dinero, me parece. Tampoco somos 3 millones aquí de personas. Que hacer un sondeo entre la población de qué es lo que más interesa. Pero ¿cuándo vamos a dejar de que el pueblo decida? Si tenemos unas elecciones. Déjame que te diga. Y luego sobre eso se estudia qué opina la gente y cuáles son los argumentos que da la gente. Cuando llegan las elecciones, llegan unos partidos y se presentan las elecciones. Se presentan personas y se presentan proyectos y programas, ¿vale? Y esas elecciones, esos programas, son votados por el pueblo. Y somos los representantes del pueblo. Y de los que nos han votado. Unos tenemos más, otros tenemos menos. Entonces, si en ese caso no vale lo que dice el pueblo, y ya tenemos que volver otra vez a decir, vale, pero es que las ideas que tiene un partido que está representado por dos concejales son las que. No, tenemos un acuerdo entre los seis que estamos aquí. Eso no es una democracia participativa en la que la gente decide cada 4 años y le da el poder al que representa. Hay otros tipos de democracia participativa en la que la población, a lo largo de esa legislatura, puede opinar, se le hacen consultas y existen muchos modelos y muchas formas de hacerlo. O sea, que no es yo te voto y tú ya decides por mí y yo me echo a dormir. No. La población, la ciudadanía, tiene derecho a decidir, tiene derecho a hablar, tiene derecho a opinar, tiene derecho a que se le pregunten cosas. Desde luego que sí. Que hay muchos modelos de participación. Desde luego que sí. ¿Y consideras que todos los proyectos que hemos traído hasta ahora, después de 2 años y medio, no han tenido interés de la gente? Sí. ¿Entonces? Quiero decir que la propuesta que están haciendo no es... Y los representantes de esas personas somos nosotros, decididos en unas elecciones. ¿No vamos a dar validez a lo que ha decidido el pueblo en unas elecciones? Que tenemos que estar preguntando cada vez más cuándo hay que terminar ya la validez. Y decir, no, ya vale, ya hay aquí 6 representantes, bueno, 11 representantes. Un modelo democrático muy cerrado, Y no solo las propuestas del partido que gobierna, sino también llevar a cabo propuestas del partido que está en la oposición. Por supuesto que sí, porque representan a todos los vecinos. A todos, a todo el pueblo. Pero es que los vecinos en 4 años pueden cambiar de opinión. O sea, quiero decir, yo voté hace 2 años y ahora puedo estar pensando una cosa y ahora puedo pensar otra. Claro, pues dentro de 2 años se sabrá el cambio de opinión. Y los programas electorales que presentan los partidos en las elecciones son cerrados. O sea, no puedes opinar respecto a algunos partidos en los que sí se construye un programa electoral abierto y la gente opina, pero el resto es me dan un programa cerrado y me atengo. Pero si vosotros hacéis muchas asambleas en las que lleváis orden del día y puntos del día, ¿cuántas personas del pueblo van a esas asambleas? Pues pocas. ¿Cuántas? La participación es poca. ¿Con estos de esta mano nos contamos? No, hay más. Cinco. No, y a veces más. ¿Y tú crees que lo que de esas asambleas habléis es representativo de lo que el pueblo dice? No, ¿o quiere? No, ojalá fuese más gente. Precisamente por eso hay que hacer un sondeo. Por eso no puedo contar. Una cosa es lo que pensamos nosotros. Parte de la transparencia. Parte de la transparencia. ¿Me más transparencia que tenemos, Álvaro? Tú me contarás. Las actuaciones que se ejecutan con el dinero público que nos otorga la comunidad, por lo que entiendo, no son muy transparentes. No quiero decir que no se haga clara. Quiero decir que son cosas que se deciden internamente. El pueblo para nada participa de esa transparencia en las gestiones de los fondos públicos. Participa. Lo único que estamos diciendo es que quiere participar el pueblo en la gestión de esos fondos públicos. Yo te estoy diciendo que eso de que quiere participar el pueblo es porque tú lo dices. hecho su pueblo. Porque así hacéis asambleas y van cinco. Pero ¿qué tiene que ver? Una cosa son las asambleas de un partido político y otra cosa es que tú convoques ahora una consulta ciudadana a todo el municipio en el que les preguntes algo. Una asamblea. De un partido político. No va a venir nadie, ni del PP, ni del PSOE. No viene. Claro. Con lo cual nosotros no sabemos, porque no tienen ahí voz, pero que no quieren venir. Podrían venir. Pero no quieren. Con lo cual hay una cantidad de necesidades del pueblo que nosotros las podemos conocer, porque vemos a vecinos y hablamos con vecinos que no son, que no vienen a la asamblea y que no son de Si Se Puede. A mí me da igual que el 90% de la gente que necesita una piscina sea del PP, sea del PSOE o sea de nada. Si es el 90%, me da lo mismo, es gente. Pero que no sigáis, pueblo, que no sigáis con la piscina porque todavía no hemos hablado del plan PIR, de verdad. No, es que estáis. Lo pongo como ejemplo. Es que ese ejemplo, yo pues veo las redes sociales y veo, por ejemplo, que en vuestro orden del día, las asambleas que hacéis, pues una de las cosas que tratáis es el qué hacer con el PIR. Claro. Entonces, pero eso que habláis ese día, esos cinco es lo que mantienen los dos concejales que vienen luego aquí. ¿Vale? Claro. Entonces, si pensáis que lo que habéis hablado entre los cinco es lo que realmente necesita el pueblo, pues no lo sé. No. Te estás equivocando. No me estoy equivocando. Sondeáis. Nosotros no sondeamos nada. No sondeamos nada. Nosotros tenemos una asamblea, nos reunimos y hablamos y está invitado todo el mundo. Ahora viene quien viene y quien le apetece. Estamos hablando de otra cosa y es que hay democracias participativas, hay sistemas participativos y modelos participativos en los que la gente puede opinar, sea del partido que sea, siendo vecinos de Talamanca, empadronados con su empadronamiento y tal, se puede hacer una consulta que no sea vinculante, si no quieres que sea vinculante, pero la que se le pregunte a la gente a qué destinamos el 10, el 15, el 20% de los 2.600.000 euros que nos van a dar en el plan PIR. Podemos poner 6 preguntas cerradas, 4 preguntas abiertas. O sea que hay muchas formas de que la democracia sea participativa, de que la gente participe y de que la gente opine. Esto no es una cosa de Si Se Puede, ni de Podemos, ni del PP, ni del PSOE. Estamos hablando de democracia participativa. O sea, no creo que sea nada raro. Y eso se hace en muchos sitios. O sea, que no es raro. En Dinamarca la gente vota cada dos semanas. Sí, sí. Y gobierne quien gobierne. Da igual el partido que esté en el gobierno. Lo tienen institucionalizado como que, a ver, este tema, ¿qué hacemos? No, pues este tema pasamos de él. Pues se pasa bien. Porque vota un montón de gente de la población. Entonces, como lo tienen ya hecho muy organizado y tal, lo tienen muy fácil. No se trata de que aquí el pueblo venga a votar cada dos semanas o mande una cartita cada dos semanas porque no tenemos cómo organizarlo y porque es un follón. O sea, hay mucho curro además hacer pero eso. Pero hay determinadas cosas que en un momento dado se le puede decir a todo el pueblo, no a los de mi partido sin intentar influir. Desde el ayuntamiento se nos ocurre que podemos hacer estos proyectos y nos van a dar tanto dinero. De ese tanto dinero pensamos que podemos destinar un tanto por ciento mínimo, no la mitad de lo que nos van a dar, para proyectos que proponga la gente del pueblo. ¿Y que propongan? Que siempre, pero sí, me parece muy bien tu idea. Pero lo que yo dudo es no la gente. De ir a una pero asamblea, pero lo que dudo, y te pongo como ejemplo esas asambleas, es que la gente vaya a participar. Bueno, lo que la gente que participe son los que están acostumbrados a ese modelo, pues entonces, a ese modelo de política. Con perdón lo que voy a decir, el que no participe, si se le da la oportunidad, que luego si lo que hacen no le gusta, pues que se joda. Porque las cosas son así. Claro, o sea, pero, tú le dices a la gente, claro. Oye, ¿qué quieres? Opina. No quieres opinar. Y los niños, cuando les preguntaron qué querían, pues pidieron una heladería. Eso fue lo que pidieron todos los niños cuando hicimos el acto para presentarnos. Bueno, pues nada, vamos a hacer una plaza de toros. Entonces, y no una fuente difícil. En honor a la Virgen de la Fuente Santa. Que no quiera, que no quiera participar, pues no. Pues ya está, que no participen, están en su derecho. Igual bueno, que, si queréis, ya sabía, no, vamos a, no vamos a acabar nunca. Entonces, si queréis, si tenéis algo más, que... Pedro, has llegado al último, pero no sé si tienes alguna pregunta. Yo solo sé... Simplemente, perdón, un comentario. Creo que se está decidiendo sobre lo del PAN. Si la pregunta va a ser sobre el PIR, ahórratela, Pedro, de verdad. O sea, que no se habla nada del PIR hoy aquí. Lo que pasa que, bueno, ha habido un punto en el que hemos tenido un cambio de impresiones y parece que nos hemos quedado con ganas de las preguntas relacionadas, que siempre van con el orden del día, pero bueno, aquí siempre dejamos hablar de lo que sea, pues estamos sacando el PIR, que todavía no es objeto de debate en el pleno del PIR. Habrá que hablar, habrá que ver lo que se hace y ya está. Y no, pero si va, eso sí, no tardando mucho. Y no tardando mucho, porque si no... Lo que iba a comentar es que... Pero que pregunta. Viniendo a los plenos. En los plenos están representados todos los partidos. ¿Cuánta gente venimos? Ya lo ves. ¿Nada? Ya lo ves. No sé por qué no me pasa. Hombre, y además está puesto en los tablones... O sea, la gente sabe que... Invitamos a palomitas, tienen Coca-Cola, agua Fanta, salimos gratis... Y no quieren venir a vernos. Mira que... No participa. Que terminamos, es parecido. Lo mismo que tengan que venir aquí y estar en la vida. Pero bueno, que es lo mismo. Hacer una encuesta entre todos los pueblos, se rellene un papel, no es tan difícil. A ver si a Pedro le queda algo por decir, que el último para el próximo ya lo trae, pues ya está. Pues ya está. Eso es lo que bueno, que aquí, aunque la gente que está aquí ahora en el pleno, que está representando a 300 y pico, 350 y tanto votantes, que son los que obtuvisteis en las elecciones, que aunque vengan 5 o en las asambleas vayan 5, no dejan de ser 300 y pico votantes. 300 justo. Bueno, o 300 votantes que os votaron a vosotros, que para eso estáis aquí. Ojalá fuesen mucha más gente y entonces, no solo aunque en las asambleas vayan 5 y aquí vengan 5, 6 o 7 de distintos partidos o todo del mismo, pero que hay que escuchar a todos. Pero que ojalá se celebrasen asambleas no solo de si se puede, que el Partido Popular hiciese sus asambleas, que el PSOE hiciese sus asambleas, que Izquierda Unida hiciese las suyas y que todo el mundo participase muchísimo. Ojalá, y ojalá que participasen en todas las actividades que les proponemos, que a veces organizas una actividad, vosotros lo sabéis, y no va nadie y te quedas ahí con un palmo de narices. Bueno, pues ya está, si es que la vida es así. Pero es que por eso, hay diferentes partidos. Unos defienden el modelo de partido y otros defienden otro modelo de partido. A Juan pasa muy bien. El día 12, al final, nos han invitado de algo. ¿Qué pueblo es? ¿O qué? No, no me han dicho nada. Sí, pues sabes que se ha hecho. No me han dicho nada, pero este año toca en. Toca en Valletorre, supongo. No, o en el Pardo. ¿A la parroquia el año pasado? No, el año pasado fue en Valenciela. Fue en Valenciela. Yo creo que esa fuente ya. Es que no se me toca. No me han dicho nada. Hace dos años. Hace dos años. El año pasado fue en Valenciela. ¿El año pasado fue aquí? No, el año pasado fue aquí. El año pasado fue aquí en Talamanca. El tema de rotar era una historia. Fue hace dos años. Y el anterior fue... Sí, bueno, ya no sé. Pero normalmente nos manda la invitación por casi cuando queda. No, broma, se agotaban los pueblos o no sé qué, por saberlo, por asistir. No sé, la verdad, no sé si se cuenta. Yo lo digo, cuando me llegue la invitación, habitualmente mandas una invitación. Os digo, sin ningún problema. Será más, es que a lo mejor... Si bueno, pues yo tengo que decir que a mí me ha parecido un pleno muy interesante, sí, en el que cada uno ha dado, se ha debatido mucho y ha habido muchas opiniones diferentes y a mí me gusta que haya opiniones diferentes, que se debata y que se hable de muchos temas y que cada uno exponga su forma. Yo creo que está bien debatir y que cada uno exponga sus ideas y sus formas y su manera de... Lo dejaremos me gusta hacer las cosas. Pero vamos, ya se dará cuenta la persona, se dio falta de respeto. Y con esto de deciros, sí que me ves, ¿vale? Es que no sé qué has dicho. ¿Dónde yo me voy? No, pero antes. Está grabado luego. Sí. ¿Hemos tenido una taza? Sí. De respeto, pues yo creo que uso la paría por la de Marta. No sé. ¿Levanta la sesión ya? ¿Si se levanta la sesión? Sí.